Cata, estamos. Esto es Miles, tú soy yo, edición número 58, el programa más musical de toda la temporada. Bien. Sí. Mauro, dame la D. D. ¿Qué? Pueden arrancar ya si ya. Quieren. Yo esperaba más. No, yo. Bienvenidos a No eres tú, soy yo, episodio número 58, edición Lounge, desde el sótano de Leoncio. Musical. Y muy musical, porque Pablo dice, insiste en que va... La estrella de rock. Esto buenas es... noches. Va a ser jamming toda la noche porque está estrenando juegos de musicales para el Nintendo 10. Puedes cambiar de nota. ¡Bravo! Va a tocar a Rey. Bueno, no nos va a dejar grabar, es que hemos tenido inconvenientes. Hoy, después de dos horas pero y media. Entrenle con confianza que esto va, esto es un sonido de fondo. O sea, sí. le estamos dando un background al. Yo creo al que programa. Deberías hacer un poquito más del micrófono a la boca. Mientras Lorena me sostiene Lore, el micrófono. Por favor, más arriba el micrófono. De Pablo. ¿Cómo me estoy oyendo? No, ya estoy bien, estoy ya bien. Sí, estás bien. Estamos bien. Estamos bien. Sí. Estamos todos reunidos. Faltan dos personas. Dos personas que iban a venir a grabar. No, Hans está en el concierto de... Coida en Cambria. Que es una banda gringa de rock de esas nuevas, que todas son iguales, pero él está ya repartiendo flyers de Radio Pirata. Esperemos que le vaya bien. Hoy es sábado, ayer viernes tocaron en Bogotá. Les fue bien, hoy no sabemos cómo les va a ir. Esperamos el reporte de Hans la próxima semana. El concierto ha estado muy bacano el concierto, parce. Fin. Fin. Me tengo que ir. Y Mauro, Mauricio lo violaron en el camino. No sabemos. O sea, él, Mauro, debe estar buscando la nevera gris. Yo estoy preocupado. ¿Por qué piensan tantas bobadas y no piensan mejor porque no quería venir y ya? No, porque él sí salió. Él salió y ya venía. Él debe estar buscando la nevera gris. Con la novia. No, confirmamos vía telefónica fija. Y yo le di el móvil. Y yo no me acuerdo si fue que se lo di malo, pero no, yo di el teléfono bien. ¿Cómo voy a dar el teléfono mal? Y no sabemos dónde está. Teoría es que de pronto le pudo haber llegado en ese momento Metroid Prime 3 y entonces de Wii, sí. Entonces está jugando, pero él lo hubiera avisado. O sea, él no rueda así. No sé dónde no, puede estar. Son la, no le ha pasado nada drama. No hay drama. Son las 6:30, íbamos a empezar a las 4. Y no esperamos. Sé, Mauro, ¿dónde estás? Esperamos que llegue en algún momento el programa. Yo tengo una teoría. ¿Qué teoría? Está buscando la nevera gris. Sí, lo que es que... Pero entonces llamaría, ay, ¿dónde está la nevera gris? Te le decíamos... Pero... No es una nevera. No se parece a una nevera. Lo que pasa es que para venir a la casa de Leoncio, donde estamos ahora, él nos da una indicación que tenemos que voltear a la izquierda en una nevera gris que hay en la carretera. Nunca la vi. O sea, no, eso no es una nevera. No voy a alegar, soy una mejor persona. No, lo que pasa es que eso es una caja de esas donde hay switches telefónicos. Es una caja de empresas públicas. Pásalo, no parece una nevera. Estás incómoda. No. Es que Lore está sosteniendo, está dual wielding con dos micrófonos a la vez. Un micrófono en cada yo mano, creo, si es incómodo. Yo creo que es más fácil que con la derecha. No, no las cruces, sino que sostienes, o sea, de una forma. Exactamente. Más así yo hablé del tuyo y tú hablas del mío. Esperen, au. Ya. Qué bien. Ya, mejor. Ah, me gustaba la otra. La historia. Pablo. Sí. Y ay, no. Me di en la nariz. Y no. Ya sabes lo que se siente. No fue en el diente. Esta vez no estamos tomando cerveza, aunque parece. Estábamos comiendo una pizza cortesía de Leoncio. Excelente pizza, deliciosa. Hecha en casa completamente. Le tiene el toque con el ajo. El ajo. Que le agrega la masa. O sea, muy rica. Le muy añade la cantidad exacta de ajo. Sí, excelente. Sí, o sea, ya porque yo había comido antes pizza de Leoncio y ya le está subiendo el poder. Lo que pasa es que ya está estudiando. It's ya over tiene 9000. Ya tiene la teoría, sí. Entonces no está deliciosa la pizza para que todo el mundo venga a comer en la casa de Leoncio. No, ¿quién más va a venir a comer en la casa de Leoncio? No, igual no. Tienen que buscar la nevera gris. Entonces esta vez no tenemos... Ya me va a molestar eso con toda la noche. Yo me voy a quedar callado porque, ey, no me importa. Hola, tenemos llamada, tenemos llamada. No, Pablo. Yo creo que es bueno que empezáramos en materia. Sí. ¿Por qué estás sonando esto de fondo? No, es una semana de estrenos. Es sí. Una semana de Halo 3. Ay, Mauro, hace falta para que hable de Halo 3. Es que yo quería hablar de Halo 3 porque Mauro iba a venir y yo sé que él adora a Master Chief. Él tiene un tatuaje de Master Chief en el trasero con toda él su mismo vida. Nos contó, o sea, no estamos difamando, sí, sino que él lo hablamos por Messenger. Y tiene un letrero en el trasero que dice Master Chief was here. Estoy lloviendo. Sí. Finish the fight. El viento. Pero bueno, entonces... Yo pero, no traje saco. Pero, o sea, la pelea con Halo 3. Todo el mundo está esperando Halo 3. Yo no estoy esperando Halo 3. No, yo tampoco. Qué pereza Halo 3. Yo lo hablo desde el punto de vista que terminé Halo y Halo 2 con Mauro. Es bueno. El juego no es malo. Halo no es malo de por sí. Es un juego entretenido que cualquiera lo puede coger y disfrutar. No es una cosa enredada ni nada del otro mundo. Pero yo no entiendo el nivel de culto que hay detrás de Halo. O sea, eso es el poder del mercadeo, que coge en la ola de hype, coge a toda la gente. Claro que sí, y hace, lo que pasa es que la otra cosa es que es un juego que tiene publicidad para todo lo demás. De eso han criticado mucho, que han salido publicidad de Halo para todo, de gaseosas, de refrescos, de carros, todo con la imagen del Master Chief, tanto que han hecho como el control al delete. Sí. Finish the fight, sí. Contra la menstruación. Sí. Tampones Halo 3. Sí, porque es que hay demasiadas cosas patrocinadas por Halo, entonces ese es el paso eso que sí. O sea, se llena. Y lo otro es que es eso, es el hype de la gente, porque Halo 3, ya lo hemos dicho alguna vez, era un muy buen juego para una consola, porque en las consolas no había buenos juegos de disparos antes de Halo. Y era la mascota que desesperadamente necesitaba Microsoft con el Xbox original. Y fue lo que hizo vender al Xbox al principio, todo lo que lo hizo vender. Pero en realidad no es un juego de disparos tan bueno. En el computador hay muchísimos otros juegos mejores, y en este momento en Xbox 360 hay muchos juegos mejores. Para vos, ¿cuál es el gran tiburón blanco de los FPS? El mejor juego de disparos en primera persona. O sea, en cuanto a la en acción, cuanto a todo. No, en cuanto a todo es complicado, porque si vamos a ver entre gente que lo juega, Counter-Strike indudablemente, porque... ¡Ay, me desafiné! Sí, Counter-Strike. No, es que Counter-Strike no es... No, es que Counter-Strike no es muy bueno, da la nota. No es muy bueno, pero es masivo, la gente lo juega por montones. Eso es verdad, y hay gente que todavía... Dios, ¿tienes una buena tarjeta de video? No. Tengo mamás. Sí, pero en realidad es un juego viejo. Es que Counter-Strike salió en la época de Half-Life 1 y eso es casi 10 años. Hace como 10 años. Y lo hicieron un par de gomosos, sí, como una cosa gratis para, sí, que, sí, se bajaran y lo, sí, pusieran. Entonces es un juego que corre en cualquier computador, por viejo que sea, y es divertido y es rápido y lo juegan hijo de mil millones de personas todavía. Pero ya lo actualizaron. Sí. ¿Cómo, sí, es que se llama? Counter-Strike Source. Source, sí. Exacto. Lo actualizaron. Que me guste por divertido, porque es muy entretenido, Unreal. Ese es demasiado es bueno. Es muy bueno. Sobre Cata todo. Le ha pegado al Unreal. Sí. ¿Pero Unreal tiene historia o es, no, o sea, solamente multiplayer? Hasta es, donde yo he visto solamente multiplayer. Pero me pareció muy loco, pues yo lo jugué solamente una vez. Porque, pues es o sea, las armas Cata la son, boquita en el micrófono. Es que después me sin, miedo, sin miedo al golpe, sí. Porque, o sea, es muy... Es como todo mágico, ¿no? Es, sí, o sea... Mágico, el juego en el medioevo. No, tiene castillos, sí, tiene una cosa, pero además, aparte de que la ambientación es como toda extraña, porque hay naves futuristas, pero también hay unos castillos todos medievales, todos extraños. Y aparte de eso, es por el manejo de gore que tiene. O sea, los tipos tienen una motosierra montada en el puño, pues, es, y con eso despedazan a la gente. La recuerdo. Yo tengo, antes de que se me vaya, es que vi un afiche grandísimo de Resident Evil 3. Y tengo una pregunta súper impresionante. Mila Jovovich se puso Kikas. Pues es que... Pablo, contéstame que vos sabes más de esto que yo. La respuesta es, no sé. Hoy estrenaron, o ayer, estrenaron en Estados Unidos la cuarta película de Resident Evil. Tercera. La tercera. Perdí la tercera. Se puede equivocar. Sí, es que estaba pensando en el juego, pero el juego va a ser para la quinta, bueno. Ay, hablando de Resident, ahorita me acuerdan. Bueno. No, estoy seguro. Creo que no. O sea, no. Yo hasta pero cierto, León, no hemos recibido noticias de que se hayan puesto implantes de silicona en el porque pecho. Porque en los afiches no, sale nada. Impresionante. Ah, no, pero es que en los afiches se sabe que hacen. Y sobre todo en los afiches de películas para Norteamérica, les aumentan el pecho. Un caso muy sonado fue el de Keira Knightley en Piratas del Caribe, que ella originalmente sale planita, pero en el afiche para Norteamérica le ponen como tres tallas más. Sí. No, y no solamente, sino que se sabe que le meten retoque y broche de aire, por ejemplo, en el caso de Tomb Raider en la cuna de la vida, la segunda. No, esa vieja es muy de todo. No, pero a ella le borraron cosas que se le veían a través de la tela del vestido, en el afiche y en la película. Sí, se a Superman, ya vemos, luego, sí. Pero que no dejemos pasar la ocasión, al último Superman le tuvieron que rebajar el tamaño del super paquete porque era muy grande. Sí, era sí. Para verlo en pantalla sí. Gigante, era impresionante. Entonces se veía muy, muy, muy intimidante, o sea, muy, muy extravagante, pues como los niños viendo super paquete ahí en pantalla grande, entonces más bien lo rebajaron. Pero para bueno. Un momento, ay, qué pena, yo interrumpí. No, Cata, está en tu casa. Para Andrés Vargas, leí tu email de los villanos de Mario Bros. Y no lo alcanzamos a leer de todo porque estaba muy cansón. Estaba largo. Cata Mauro, estaba súper largo. No, es entretenido. Comenzó entretenido. Revisando los emails largo. De no eres tú, ¿cómo esa cosa? De vez en cuando. Periódicamente, sí, yo y le enviamos de una vez por todas un saludo de amor a todas las personas que siguen con nosotros y nos dejan mensajes de vez en cuando. Sí. Y a la lotería que nos ganamos. Seguimos nos ganamos loterías. Una lotería en Sudáfrica. Sí, todo el tiempo. No, en Reino Unido. No, pero un saludo a Sinister, que ya resucitó, ya se dio cuenta que volvimos. Para Joker, que preguntó en los comentarios de que esos zombies, ¿de dónde eran? Esos se sí, llaman... ¿son de Metal Slug o no? No, sí. Zombie Ate My Neighbors es el otro. Ah, sí, hay uno de Zombie Ate My Neighbors y los otros son de Metal Slug. Y los del fondo son de Castlevania. Él tenía buena idea de dónde eran. Yo solo reconocí los de Castlevania el fondo. Bueno. Los verdes, cara sí. Verde y traje los púrpura. Bowls. Sí. Bueno, ya que estamos en saludos, también el agradecimiento al Air Music Network en www.airmusicnetwork.com que no lo habíamos hecho en los dos programas anteriores. Big Pimpin. La falta de práctica, Airmusicnetwork.com, vayan y escuchen que ya tienen muchos otros podcasts. Un saludo para, ¿cómo es que se llama? El terrible Reactor. Para el blog Terrible Reactor, que tiene unos cabezotes muy demasiado bacanos. Sí, señor, eso es nivel. Pero es que son como 5 diseñadores gráficos, entonces... Sí, ahí no hay nada que hacer. Mucho nivel. Pero bueno. Bueno. Yo vi el cabezote, quedamos sí, aburridos. Sí. El de nosotros es hecho con mucho amor, o sea, es humorístico, es lindo, pero es que el de ellos es como de revista, o sea, sí, es sí. Muy bacano. Yo la semana pasada iba a hacer un cabezote con la fiesta de Mario de Lorena, pero me quedó un poco hardcore y no lo monté. Supongo. No, porque es que me encontré una imagen de Ron Jeremy como Mario muy entretenida. Es una película de porno sí. Muy popular. Sí, él tiene una película de Mario, no sabían. Bueno, okay. Pero no sabemos yo cómo nunca se me llama. Yo he visto una película porno. Completa. No, completa. No, o nada, nunca cero. ¿Nunca has visto una escena de sexo grabada en video? No. Ahorita hablamos. Sí, pues no, de películas normales. Pues sí, sí, una escena erótica. pero de una la vida vuelvas a decir. No, por favor. No, una escena erótica. No, no, no. No, y, no la, y solamente una vez. Te pusiste a Rosuda Lorena. Perdón. Uy. Qué horrible. Es que uno sosteniendo el micrófono a Pablo y escuchándolo decir. Agárrelo durito, Lore, que eso no le cae. Y solamente. Y solamente una vez en mi vida he visto una revista así como. No, pero no te has perdido de mucho. No. Pues sí, fue porque una niña del colegio me obligó. ¿Cómo que no lo obligó? ¿Cómo lo obligan? O no, como lo obligan a ver porno. Pero nosotros vemos el video de Henki Henki una vez donde Mauro. Sí. Los de los tentáculos vivos. Las que se meten los pulpos. Ah, sí. Y la que se mete el pescado, el goldfish. Sí, sí, sí. Bueno. Eso califica. Es que o sea, vio algo más fuerte que el porno tradicional. No, de papá es que y mamá. Eso, exactamente, que eso no. Mom and Pops. Pero es que eso es una cochinada. Eso es como ver una película otra vez. Sobre una autopsia o qué sé yo, es lo mismo. ¿De qué me estás hablando, Cata? No, ¿qué pasó? Saltamos de... No, película sobre autopsia. Ah, sí, eso es más como una curiosidad cultural. Cochina. Sí, es una curiosidad cultural. A mí me pareció lo más cochina. Pero ya que estamos hablando de esto, si quieren porno sobre autopsias, también lo hay. Claro. Se llama Aftermath. No, y Repenetrator también. Sí. Que Repenetrator.com, que es una película de culto muy conocida, en la cual un científico está tratando de devolver una actriz porno a la vida porque estaba enamorado de ella. Entonces la devuelve a la vida como zombie y ella en agradecimiento pues hace lo suyo, lo que hacía en vida. Sí. Bueno, Repenetrator.com. Y la otra es, ¿cómo es? Porn of the Dead. No me acuerdo, esa Hans fue el que me la recomendó y también es una película de zombies, pero de porno. Sí. Bueno, pero no hablando. Espera el link en el blog. Hablando de porno y de juegos. Anoche soñé que estaba, pues soñé con Silent Hill, pues como una escena toda, pero así súper en película y que tenía un vestido rojo transparente y que era así súper impresionantemente bustona. Y te estamos dejando hablar. Dale, hable. Y te lo juro, pero era así súper macabro, pero súper sexy. Entonces me pregunté mucho si en realidad me gustaría ser una actriz porno. En fin. Deja el bache como de 20 minutos. Sí. Eso silencio hay que dejarlo. Bueno. Cata, no, entonces esperemos. Eso tenemos que hablarlo. O sea, ¿cómo te sientes realmente al respecto? Pim, pim. ¿Sabes que es una escena muy parecida a Silent Hill 3, que es con la monita, sí, en con el la centro hija, comercial? Con la hija, sí. Ustedes la recordarán que ella está en un espejo, mirándose frente al espejo, y el espejo y la imagen que ella tiene en el espejo empieza a deteriorarse. Sí, se empieza a volver como del mundo demoníaco de Silent Hill, y se empiezan a derretir como las paredes del espejo, y de un momento a otro se empiezan a derretir también las paredes del mundo real. Eso se llama... es que a mí me encantan las palabras que aprendo durante la semana, que se la dije a Leoncio, se llama proyección psicológica. O sea, estás proyectando a través de tus sueños algo que probablemente nunca harías, pero que te puede mucho la curiosidad. Entonces yo te digo, ten cuidado si te hacen alguna oferta económica por una aparición en video, porque uno nunca sabe. Usted no sabe quién puede tener cerca que le pueda hacer una oferta de eso. Bueno. Sí, o sea... Ya, usted no sabe a quién conozca que probablemente te pueda hacer de ese tipo de propuestas. Sí. Ojo con eso. Bueno. Entonces, Cata quiere ser actriz porno. Bien. No, bien. No sabes. Nueva que... revelación. Sí. No, sube el rating del programa. No, sabes que yo lo pensé mucho. Y me di cuenta, pues, no sé, hablando con una persona... Pues, me duele la mano. Aclárame esto, o sea, es un acto demigrante para el cuerpo de la persona que lo hace. No sé, pues eso es como... En realidad, todo surge a través de una necesidad económica. O sea, si no hubiera necesidad, si las personas no pasaran una necesidad, pues no habrían actores porno ni actrices porno. Bueno, actores porno tal vez sí, porque el hombre sí lo hace por placer. Hay hombres que lo harían hasta gratis. Pero una mujer, si tuviera otra cosa con la cual pagar el arriendo y comprar el mercado, se dedicaba a otra cosa. Pero mira que hay mujeres tan bonitas y tan sexy y tan horny. Pero que se dediquen a follar entonces, pero freestyle, o sea, gratis. freelance. Que se dediquen a freelancear. Freestyle, sí. Una persona conocida, no voy a decir el nombre, fue a un lugar que había en Medellín que hacían striptease, ya no hacen. Mauricio Chavarriaga. Sí. Dígalo. Mauricio Chavarriaga. Y me contó que que es, o sea, que es, por ejemplo, el lugar que ustedes fueron, ¿cómo se llamaba? Rainbow. Rubor. Rainbow Feathers. No, Feathers es una discoteca gay, es diferente. No, Rainbows. Sabía que era tres. Con R, pero fueron a las tres. Rainbow, que no existe, Feathers. Y hay otro que Rubor. Llama Bubbles. Bubbles también, que queda por Sabaneta. No, Bubbles es en Itagüí. ¿Y cuál es la nueva? Yo fui a una. No, Splash es la nueva. No, que también está de moda. Hay otra. Mira, discotecas gay porque le abre el mundo a uno. Como la. No. Sí, el mundo. Sí, el mundo. Sí, le abre el mundo y otras cosas, pero sí. Para eso está el popper. No, bueno, espérate. Entonces... Espérate, que es que Lorena fue una discoteca gay. Pero no, pues ni siquiera. Era de mujeres nomás. La primera vez, no era de mujeres. Uy, esta Lorena es bien recorrida. Bueno, sigamos. Bueno, cambiemos. Sigamos con el tema. Que... ¿Cómo es que es gran espectro? Tiene un espectro grande. Bueno, perdón, sigamos. Bueno, ya me volvió a meter el micrófono en el diente. La cosa es que me dijo que, pues, que las, o sea, las chicas que hacían el striptease. Pero, ¿qué más quieren que haga con el micrófono? No. Cata, sigue hablando. Sigue hablando. Las chicas que hacían el striptease, pues se veían como con cara de aburridas, o sea, es completamente cierto. Es completamente cierto. California, sí. Sí. Y cuando ponen, ¿cuál es la que ponen siempre? Cali, no, ¿cómo es que es? Bueno. Pero ustedes me eso fue algo, ay, fue madre. Dañé todo. No, nos estamos escuchando. Lo que pasa es que ese es el problema del striptease, digamos, del tercer mundo. El ambiente en sí es sórdido. No, es sórdido y es incluso es hasta triste. Y yo, a mí me parece cualquier cosa de eso menos emocionante. Sí, porque o sea, es... la mujer hace lo suyo, o sea, baila y se quita la ropa. Hasta ahí vamos bien y estamos como al nivel del resto de la humanidad. Pero el detalle está en que cuando ella termina de quitarse la ropa, recoge sus cositas y pasa por todas las mesas pidiendo la colaboración. Como que, ay, que cuánto, ¿cierto? Como es que por el show, lado, como pidiendo una limosna en un bus. Entonces eso le quita todo lo sexy, todo lo bacano que pueda tener. Sí. Como es en otras partes, como vemos en las películas, que le ponen el billete en la tanga o se lo ponen ahí al lado y al final recoge las cosas. Pero ella tiene que pasar de mesa en mesa para que le den un billete de 1,000. Entonces eso es feo y eso es no es chévere. ¿Cómo se llama el jefe de las Chulu, proxeneta? El de las stripteaseras también es proxeneta. Sí, claro. Sí. No sé. El manager. Sí, el... El striptease master. Pero sí, pues me parece muy triste. Entonces yo, chiquita, pensaba que eso era super play. O sea, que ser estrella porno era lo más sexy del mundo. Pero, pues, no. Hollywood hace daño a los países de no, el mundo. No, y el otro problema ¿qué? Que tenemos es que... Hollywood ya hace un daño. Es que el problema del porno actualmente es que el porno es amateur. No como antes, que el porno era profesional. Ese no es el problema, esa fue la gran... Es el cambio. Pues. Esa fue la gran evolución del sí, porno. Sí, o sea, no es que... No es que las nuevas evoluciones son... Involuciones. Involuciones, o sea, entre más... Vuelta trash, a lo básico. Sí, como que... A lo sí, orgánico. Orgánico. La palabra de la semana es orgánico. Otra vez. Vuelta a lo orgánico. Todo es orgánico ya, o sea, les vamos a dar una pizza orgánica, vamos a tomar un vino orgánico, vamos a ir a... Exacto. Pero evolucionar no significa consumidor... mejorar. No, es una evolución, es un cambio, no es una mejoría. Es que la gente sí, no pues, quiere ver casposos. Ya a una actriz que está que ha pasado por el bisturí muchas veces, sino que quiere ver a la vecina, a la muchacha. ¿Has de visto al lado? Como quedó Gina Jameson? Terrible. Parece el pato Donald. Sí, miedoso. O sea, está rara, está enferma. Sí, es que, no. O el novio es el de Ultimate. Sí, el que se daba en la jeta, pero yo sí, creo sí, que sí. Es que le casca. No le ese pero no le casca. No me queda, le mete un puño y la mata, no le mete un puño y le arranca la cabeza. Le chupa la grana con un pitillo. No, en serio, o sea, es no, está enferma, sí, Jenna Jameson está enferma. Se mete el dedito. Y esa... O la manito. No, me perdí. Para vomitar. Ah, eso. Ya. Jenna Jameson. Es que hablando de Jenna Jameson podía ser por otra cosa, no sé, estaba pensando. Es muy no fácil sé ver. No, pero las imágenes que en otrora sí. Recordaríamos de ella cuando tenía un cuerpo, digamos, más saludable, tremendo. Ahora es está sí. se ve mal, se ve tiene muy enfermo. Tiene y todo. Parece un patico, o sea, él tiene la boca como estirada y la cara está mal. Sí. Ay, qué desde acá un minuto de silencio para la primera reina del porno de la nueva generación. O sea, porque la primera fue... En fin, sigamos. Mira que hoy estaba viendo un programa, no voy a decir el canal, de las... Playboy TV. No, ojalá. No, mentiras. Cata, por Dios. Es que no, es Cata, está sentada en mi silla. Entonces, todas las testosterona de Pablo. Ya vimos, es que Cata está canalizando a Pablo hoy. Está sentada en el puesto donde normalmente se hace Pablo. Me banqueó. Sí, es como la peluca de Snake. Se apoderó de ella. Exacto. Bueno, la está poseyendo. Me poseyiste. Uy. No, esa es la conjugación del verbo poseer del programa pasado o antepasado, no recuerdo. Dejémosla hablar sola. Que bueno, ella puede freestylear esto hasta el final. Bueno, ¿en qué iba a mi historia? Ya estaba viendo un canal. ¿Qué quieres ser actriz porno? ¿Qué te parece Play el Striptease? No me parece Play. Estabas viendo un programa. Estaba viendo un programa de las 40 mujeres más, dicho por el canal, más cachondas del planeta. Fashion TV. No, definamos cachondas, no. Que se acuestan con muchos hombres. Yo no sé. O que tienen muchos novios. O que están muy lindas. Es que estaban muy lindas, más bien. O sea, las más lindas. Bueno, sí, es que... El caso, no. Pues, pero es que estoy diciendo las palabras textuales de... Danny Glover. El caso... Se va a ir a cuidar a los 7 hijos. Sí. Que la hija va a salir en un comercial de condones. Se murió para esta... El caso es que eran todas las mujeres que se habían... O sea, hay rumores que se habían casado con rockeros o músicos feos en su mayoría. No, es que esto se ve acá también en Medellín, las bonitas con los gordos. Claro. Momento, esperad. Vuelve. No, pero es que volver a quedar con el micrófono. Eran la super, pues yo no, una señora, no sé, Pablo la debe conocer, que se llama Coco, una sí, actriz. Sí, Coco está casada con Ice-T. Ajá, y así sucesivamente, ella era la 40. Y así pues como el ejemplo Pamela Anderson y Tommy Lee, después con Kid Rock y así. Vamos. No, yo estoy contando lo que vi hoy en el canal este. Bacán. Bueno, chévere. Sí, ya me oí. Bueno, entonces, hablando de música era rock. Era por eso. Sí. Era por eso. No íbamos a hablar de juegos musicales. Pablo tiene una reseña de juegos musicales. Hoy es la edición de No Eres Tú, de la reseña de todos los juegos musicales que han salido para el DS. Y porno. Que es en mi... opinión, la consola que más juegos de ritmo ha tenido. Sí, es que se presta para se eso. Se presta. Porque... ¿Cuál fue la primera? Realmente en la época del 8-bit o del Super Nintendo hubo juegos de ritmo. No, pero es que yo Track and Field. Track and Field que era pero con eso no el era tapete. De ritmo musical, eso era de pegarle. Sí, sí era y con los... un tapetico y vos chapaleabas. Sí. Tipo Dance Revolution. Pero no era tan avanzado. Pero no era con ritmo, no era al son de una tonada musical, sino que tenías que zapatear con el pie izquierdo y con el pie, como un twister muy rápido. Para que el muñequito corriera en la pantalla. Iba corriendo. Sí, muy chévere. Sí, sí, ese es el papá del Wiimote. Sí. Y que yo recuerde, pero no era para consolas, había juegos de breakdance. En los cuales uno seguía secuencias. En los cuales uno cogía una un cartón y lo ponía en el piso y uno empezaba a bailar. Yo nunca, jamás. No, en el Commodore, en el Amiga, en la época pues, de los computadores pre-IBM, había unos juegos de breakdance en los cuales uno seguía secuencias tipo Dance Dance Revolution para que hicieran piruetas y ese tipo de cosas. Cuando todos bailábamos breakdance. Yo sí me Mauro, yo no me imagino bailando breakdance. Todos bailábamos breakdance. Todos los que nacimos en los 70 y en los 80 bailamos breakdance. Yo, y no, y era es el mito. Era super pues, cool. Pues Mauro, yo creo que cuando en los 80 yo no he ni caminado. Todos. No, yo ya estaba dando vuelta en la cabeza, sí, mal loco. Hace mucho rato. Es que de hecho, esas épocas deberían volver. Extras. Es que ahora todos son como tristes, como embombados en su pendejada. En esa época no pero los usábamos. Todo era... energético. Todo era como tan... Exacto, como energía. Era como vuelve a ser así con la mano. Sintetizado. ¿Cuál es tu flashback, Gloria? No, del tapetico saltando. Se fue flash, bueno. Sí, bueno. Tú sabes, bueno, así funciona mi cerebro. Todos hacíamos las caídas de la hoja. ¿Cuál es la caída de la 100%. Hoja? Sí, 100%. Todos. Es que debemos... León, si va a hacer la demostración. Debemos dedicar un programa al breakdance y a sus grandes estrellas. De hecho, ya hay una película dedicada al breakdance. Sí. Kicking It Old School. No era que la querían ver la reseña. Kicking It Old School. No ha llegado. No, acá, ni llegará. Tengo, ni llegará porque es con el petardín de Jamie Kennedy, pero la el vamos douche, a ver. Ese man es el douchebag mayor. Sí. No, ¿y sabes por qué? Él tiene un programa de stand-up que se llama Jamie Kennedy Experiment. Y él salió hace poco, fue en el E3, ¿cierto? Jamie Kennedy Experiment. Fue una película, yo estaba como Jamie Kennedy, porque hablan como si lo conociera. Jamie Kennedy salió en el E3 en la conferencia de Activision, ¿cierto? Para hablar con Tony Hawk. Douche. Sí, entonces era todo improvisado y no es gracioso, o sea, descache tras descache. Llegó borracho porque le dijeron que que sálgase, que pues, o sea, todo es... planeado, o sea, no sirve pues para improvisar, sino que falló como comediante. Y en el programa, el programa es muy... Y como es que ser humano. El programa todos son situaciones ensayadas, nada es, pues no es espontáneo. Jimmy Kennedy apesta, pero le daremos una oportunidad a la película. Vamos, película también, aunque tiene una escena, oro puro. Bueno, ya la veremos. Esta es la gran reseña de muchos juegos de ritmo que tiene el de esto. La mano, la hoja con la mano. Todo el mundo, si todos hagan este gesto con la mano. Recuerdo que el primero fue en su época en el PlayStation, fue Parappa de Rapper, Jammer Lami, que fueron los pioneros. Que Parappa de Rapper es un perrito que quiere aprender a rapear, y Jammer Lami es una ovejita que quiere que quiere llegar temprano al concierto. Luego siguió Busta Groove, que fue como el Dance Revolution sin tapete. Sí, sin tapete, porque era con el pre-Dance Dance. Y ya luego llegó pues la gran explosión con Dance Dance Revolution, con Guitar Hero, con Rock Band, que no ha salido todavía. Rock Band incluye todos los instrumentos, dos guitarras, batería y karaoke. Va a ser muy bacano. Sí. El DS, la pequeña plataformita que sí pudo, tiene muchos juegos de ritmo. Muchísimos. Tiene muchos, unas muy japonesadas buenos, muy locas, que Lorena me recomendó, y las no sé cómo las encontró, pero fueron unos grandes descubrimientos. Sí, no pregunten cómo, pero esta semana salió uno de los juegos. ¿En qué página de porno estaba revisando? No sé. Unos juegos excelentes que ya vamos a hablar de ellos, pero esta semana estrenaron un juego de alto perfil que se llama Jam Sessions, que supuestamente es un simulador de guitarra acústica, en la cual puedes realizar cualquier nota y cualquier canción de guitarra en desde que sea rasgando. O sea, no entendí el punteo, ¿no? O sea, no se pueden hacer punteos ni ¿cómo es? Power chords, no se pueden hacer, sino rasgar. Es el que han estado escuchando durante todo el programa. Entonces vamos a hacer una sesión de jam aquí en No Eres Tú en vivo, mientras le hacemos la reseña al juego. Lo que es Andima, ¿sabes? Gráficos de 1 a 10, 1. Pues porque el juego no necesita gráficos. Tiene una, ¿cierto?, cuerda en la pantalla. O sea, es una cuerda y una pantalla. Ah, yo le daría 2, el muñequito atrás está bonito. No, ese se lo puse yo. O sea, tú le pones el skin que quieras y todos son inmundos. Este es como el menos... Inmundos. Este es el menos estorbador de la pantalla, porque todos son como estilo graffiti extremísimos. De los 80. O sea, súper extremos. Pues es el rapero frustrado. Sí, entonces la mano. Son, yo estoy hipnotizada viendo la mano. No, son chéveres. Entre más negro fueras, más rapero te verías. Ya le muestro al negro. Bueno. Sigamos. Gráficos. Gráficos 1, sonido 10, porque realmente... sonido 10, sí. Sonido 10. No. ¿Por qué no? Como el dividiendo. Sonido 10, porque... Humor cero. Es realmente el sonido de una guitarra. Sí. Entonces, el juego trae varias canciones de artistas como Nirvana, no, Bob Marley, Coldplay, Avril Lavigne, Jimi Hendrix. Trae un popurrí. Un collage de muchos artistas y de muchas canciones donde tú puedes aprender a tocarlas. En este caso sería el juego tipo Guitar Hero, un Guitar Hero acústico. Sí. Pero la gracia del juego es que puedes hacer algo que no se puede hacer en Guitar Hero, que Guitar Hero es Simón dice y el monito repite. Exacto. Sino que aquí la gracia es lo que le da el nombre al juego, y es que tú puedes improvisar, tú puedes hacer un jam de guitarra acústica o puedes componer tus propias canciones. Entonces vamos a hacer una pequeña improvisación. Sí, ustedes pueden hablar mientras tanto, mientras yo busco aquí la inspiración. No, este no es el acorde. Es que ese no es el acorde tampoco. Espera que estoy buscando. En teoría deberíamos seguir hablando. Sí, o sea, es que bueno, feliz cumpleaños a mi mamá. Feliz cumpleaños a la mía también. ¿Qué se me ocurrió decir? ¿Cuándo? Hoy. Excelente. No se pongan tímidos, el juego es bacano. O sea, me sorprendió. Rasgando y pendejeando se pueden lograr cosas, o sea, se pueden lograr canciones o cositas que sean entretenidas. Es que me sorprendió eso, porque como hasta el momento toda la tarde no había rasgado sino la misma nota, eso no se escuchaba como re. Eso sí fue pero ya... Ah, me descaché, espere. Ay, se me fue la cuenta. También tenemos una nueva noticia que Lorena cumple 10. Soy muy feliz hasta el cielo. Sí, Lorena se unió a las sordas. Y ya tenemos de ese para jugar cosas juntas. Y has estado jugando Taiko Drum Master como loca. Como loca, como loca. Es excelente, es supremamente divertido. ¿Y qué más he jugado? Owendan. Ese. Sí. Y Osu Tatake Owendan. Que es el Elite Beat Agents japonés, que es un juego de ritmo. Es muy bacano. Muy, muy, muy bueno. Bueno. Muy, muy bueno. Y estoy muy, muy feliz con mi DS. Sí, yo todavía no tengo DS, pero he estado jugando Kami, que se los recomiendo. Ese juego para el PlayStation 2 es excelente. Es un juego que ya lleva, ¿cuánto? ¿Dos añitos? No, no es tan viejo. Es de Clover Studio, que son los mismos de hecho, Beautiful, o sea, Joe. Nosotros hicimos la reseña cuando el juego estaba a punto de salir el año pasado. Es de este año, o de principios del año pasado, de Clover Studio. De última generación. Pero es puro Zelda. O sea, el juego se ve y se juega como una versión de Zelda, obviamente ambientada en un Japón medieval. Pero me sorprendió, porque yo lo había visto y se veía bonito, pero no me imaginé que fuera como tan tan detallado y con tanta cosa para hacer. Es muy, muy, pero muy bueno. Y gracias a todas las personas que me ayudaron a comprar mi DS. Sí. Además, se lo recomiendo a la gente que le guste de pronto estas leyendas tradicionales japonesas, o le gusten series como Inuyasha, que tienen mucha mucha fábula, mucha leyenda. Son muy, muy buenos, para que vayan y lo chequen. Es de Clover Studio, que fueron los mismos que hicieron Beautiful Joe. Y hay una mala noticia, porque Clover Studio se disolvió. Sí, pero ya no existe. Ya no veremos joyitas así como es. No, ya no se va a volver a ver, pero ese de verdad me gustó bastante, para que vayan y lo chequen. Y también he estado jugando, aunque no mucho, el nuevo juego de Metroid. Le di una jugadita de 15 minutos, no lo he jugado Metroid mucho. Metroid Prime 3, ¿cuál es el nombre? Echoes, no. Corruption. Corruption. Corruption, sí. Es el de Wii. Sospechamos que Mauro también fue que le llegó y lo está jugando en este momento. Esperemos que no. ¿Dónde estará Mauro? No sé, todavía no. Ya lo perdimos, ¿no? Ya lo perdimos. Hola, Mauro. Pero bueno, este de Metroid me gustó bastante. Pues gráficamente no tumba a nadie del PlayStation 3 ni del Xbox 360. Estaba manejando mal el micrófono. No es el objetivo tampoco. No, esa no es la idea. No es la idea. Pero la cuestión es que el control, o sea, yo no creo que haya un juego de disparos para consola que se controle tan bien como ese. A excepción que usted tenga el mouse para el Dreamcast, que era excelente también jugar con el mouse de Dreamcast. No, pero el sistema del Wii es el perfecto. Sí. O sea, y ya cuando salga el Wii Zapper, que es una como una metra, una pistola, como sí, una subametralladora que se agarra con las dos manos, eso va a ser la monda en tal. O sea, ahí sí va a ser. Me porque encanta la música de fondo. Vos la agarras cata y controlas. Vos sabes que el Wii controlas el movimiento y con la palanquita controlas cualquier otra cosa. O sea, eso va a ser la revolución si realmente dejan de producir los FPS para el 360 y se animan a hacerlo en Wii. Sería una buena no, idea. Es que pregunta. Yo le encuentro un defecto al Wii. Que no trae DVD, pues como ese funcionamiento. No trae reproductor de DVD. Sí. Porque es que teóricamente... Nintendo, o sea, no rueda así. No. Esa es como la respuesta corta. O sea, a Nintendo no le interesa ser un centro de entretenimiento en el hogar. Ellos no le interesa ofrecer un hago todo. Sí, porque ellos nunca sino han incluido... Sino que simplemente venden el jueguito y ya. Ellos en ninguna consola han incluido nunca nada de esas cosas. Jamás. Ejemplo otra vez de ese contra PSP. El PSP hace cuantas mil pendejadas, mientras que el DS sirve a jugar y ya. Y no lo necesitamos para nada. No, más. Pero descubrimos que el DS sirve de voipeador. Sí, no, sirve para mil cosas. No, sirve para navegar en internet, sirve para ponerle MP3 videos con cositas que vos pues conseguís por debajo cuerda, sí, por piratadamente, por aparte. Uy, hablando de eso, Nintendo está demandando a muchas páginas en Corea que hostean ilegalmente juegos de DS para descargar. ¿Cuál o sea, es Nintendo la... se amarró los pantalones y empezó a demandar a ¿vos todo estabas, el mundo. ¿Vos estabas usando una que llamaba OneRoms.com? Yo no, Mauro, no. Yo todos mis juegos los compro originales, qué originales, pena con sí, vos, o sea, no sé de qué me estás hablando realmente. Pero conoces de la página. No, sí, una vez me contaron, que llama OneRom.net, o sea, el número uno, rom.net, y ahí están todos los juegos de DS en inglés y en japonés, pero no los bajen de ahí. Porque, sean piratas. Exacto, no lo hagan porque es ilegal y no llenen su flashcard de todos los juegos que han salido y por salir. Cuando salga el 1 de octubre lo bajaremos de ahí, pero no lo hagan porque no es legal. Y Nintendo se amarró la correa y está detrás de todo el mundo. Porque en este momento ya sí está el Wii pirateado por acá por todos lados. Se consiguen ya los juegos de Wii por todos lados. Efectivamente, efectivamente el Wii ya... Se compró 40 películas de Wii. Y 40 películas y 3 juegos buenos. Y todavía le dicen 5, películas. 5 juegos buenos. Y todavía le dicen películas. No, yo le digo películas. Pero bueno. Ay, quiero ir al baño. Pero que ¿cómo digo? 40 juegos. Películas. Juegos. Mira, bueno, que la cosa divertida es que, pues... Voy a poner el himno nacional del planeta Tierra. Pues uno 40 películas no las alcanza como si a ver... No, el himno del planeta Tierra. Siempre sigan hablando. Pero voy a sacar esa canción en guitarra. Y... Ok. No, pero sí, yo veía eso. Por ejemplo, la época del PlayStation, que aquí pues en Latinoamérica piratean juegos de PlayStation por todos lados. Y obviamente nosotros también en ese entonces. Películas, no juegos. Entonces, a ver, ¿por qué no son películas? O sea, además si no son películas, pero no, es que yo también le digo películas. Yo tenía mi niña a mí me daba rabia cuando yo era niño que decían que eran las películas del computador. Y yo no, porque eso no se ve como una película. Hoy en día quizás sí, pero ya a mí me dio rabia. Yo nunca les he dicho películas. Es pura rabia. Yo siempre iba a alquilar películas de Nintendo abajo de mi casa. Y cuando vendí... ¿Pero eran juegos de Nintendo originales o eran de Family? No, de originales, originales. Y cuando yo vendí mi película. Primer DS, dije, y vendo películas. Castlevania DS y Advance Wars en DS. Gamersco. En Gamersco. Entonces, ¿te acordás que se pusieron a pelear? Gamersco, no Gamersco. Gamersco. Sí, exacto. Pinkpistols.com, no. Y Pinkpistols.com es la página de la semana. ¿Cuántos posts pusieron? Como 80,000... Respuesta. Sí, vendo películas de DS y todos, ay, no sé esas películas, pues, nazis del idioma, o sea. Y yo llegaba y alimentaba el fuego y Lore quiere pelear. Ir al baño, vaya, Lore, bien pueda, pues, tranquila. Me están sonando las tripas, Lore. Bueno. Me gusta hablar con los gamers. Bueno. Tengo una pereza. ¿De qué estábamos hablando? ¿De Mitre antes de esto? Manga. Estamos hablando de la gran explosión de juegos de ritmo que hay en el DS. No, pero recomendación. No, recomendación Taiko. Porque... Yo sé, y hay gente que no le mete la plata a los juegos, pero a mí me parece que, por ejemplo, hablando de las consolas, de verdad, y ahí sí no es mala publicidad, y ahí sí no es pendejada de la gente, las películas piratas de verdad dañan eso, digamos las películas. Dañan la consola, en serio. Porque ay, yo estaba, feliz día de la manera amistad. Porque estaba yo mirando el caso de un compañero mío que compró un PlayStation 2, yo al PlayStation 2 mío también le estoy metiendo originales, y en menos de un año ya no le leía. Pero Mauro, por Dios, o sea, es que sí, no. Deje llevar del tren del miedo. Ya, o sea, nosotros vivimos en un país tercermundista, que siga así las cosas. Pero si quiere comprar originales. De hecho, 3 de las 5 personas de este programa compran juegos originales. Mauro y Hans. Sí. Hans está comprando originales para el 360, Mauro para el Wii y Mauro para el Wii para el PlayStation. Mauro Chavarriaga ha comprado juegos originales para todo. Desde siempre. Desde siempre. Y él tiene, por ejemplo, el PlayStation 2 desde hace 7 años y jamás le ha dado. Desde que yo lo volví un jugador de consola porque era un jugador de PC. Pero sí. Para hablar de él, va a esperar que esté acá muy bien. Pero bueno. Para legales. Sigue esperando. No ha llegado. No llega. Espere. Bueno, entonces vayan y jueguen Metroid, que de verdad está muy, muy bueno. Consíganlo pirata si lo quieren conseguir pirata. No lo consiga pirata. Mauro, ¿cómo nos va a patrocinar Nintendo algún día si no traigamos diciendo que lo compre? A las otras fabulosas ya las patrocinadoritos. Todavía, eso es una noticia como hace 5 semanas. Pero ya, yo no me he metido últimamente para saber si todavía. Me vine a entrar como hace 2 días. Ah, pero entonces sí, todavía. Sí. Ah, bueno. Bueno. Y entonces nosotros, ¿qué nos patrocina? Arepas de la Finca. A mí lo que me patrocina lo recibo con tanto amor. A lo bien, pues, nosotras. Un bono de 2,000 pesos para echarle gasolina nosotras, a la moto. Nosotras, familia. Lo que sea. Familia. Cualquier ya cosa tener moto. No, pero digo yo, o sea... Es que los chistes de Pablo son como... Y no es Pablo tal cosa. Y Pablo le responde a uno... No es por decir cualquier cosa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No, estamos reseñando juegos. No, estamos reseñando juegos. Estamos escuchando anteriormente la canción de Mario y la canción de Zelda. En este juego que se llama Daigasoban Brothers, que es otro de los juegos de ritmo. Este más por la vena de un... Dance Dance Revolution para el DS, con la excepción este a todos los juegos que he reseñado, y es que este no utiliza el touchscreen ni el stylus para nada. Este es todo con el D-pad y con los botones. Yo quiero hacer un concurso entre las personas que están escuchando el programa y quiero que alguien me diga de qué juego es esta canción. Al primero que lo responda en las opiniones del blog le vamos a dar algún premio o íntimo. No. Sí, Netsy puntos. Yo lo escuché y yo, qué canción tan bacana y tan épica, me suena mucho. Y no pude descubrir de cuál me ataqué. Chrono Trigger. No, es que tengo... Se nos está muriendo Pablo acá. No pude descubrir de cuál juego era hasta que me metí pues a Wikipedia y lo busqué. Pero es una canción tan bacana y no, nunca me hubiera imaginado que era de ese juego pues en particular. Listo. Pero pista, ¿no? La voy a dejar de fondito. Déjala ahí de fondo. Este es un juego que a mí no me gusta, pero que es extremadísimamente popular en todo el mundo. No de más pistas. Consola? No de más pistas. Porque vos la vas a decir. No, te lo juro. Rata trampa maximizar. No. Te lo juro. Aterrorizar. Cierto que rata trampa era Bumblebee. No sé, no. Rata Trampa era el de los Beats Wars, pues. Pero no era Bumblebee, Rata Trampa se lo inventaron para sí. para la versión de... O sea, el gorila era Optimus Prime, pero el resto, cada uno por su lado. Decime, por favor, yo no te lo juro por lo más sagrado que yo tengo que no. ¿Te digo el juego? No, decime te la consola. Te digo en el oído, te lo susurro. La consola. No, porque yo me lo adiviné. Te lo juro por lo más sagrado para mí que no. Es de Nintendo. Es demasiado obvio. Sí. Es un juego de Nintendo que a mí no me gusta. Y es el muy ya, popular. Ya todo el mundo lo supo, ya no tenemos concurso. No lo sé. Vaya echando candelas a Palm porque vamos a reseñar en No Eres Tú. Te acordaste, pensé hay una que noticia, no te acordaste. Hay una noticia muy importante. Pues, importante para nosotros. No, eso es. Una noticia, pues, de que le quiten del todo net neutrality. Pues no, es una noticia importante para nosotros, en la cual esta semana estrenaron un juego que hizo que por primera vez en Japón el PSP despegara y superara en ventas al DS. Ah, Pablo, ¿cómo está tu PSP? Muy bacano. No me ha llegado. ¿Cuántos píxeles muertos llegaron? No me ha llegado. Fue una cagada de las que Sony hace siempre, que nosotros somos felices aquí hablando mal de Sony, pero es que ellos dan papaya. Yo preordené el PSP Slim con un juego que llama, Cata, decímelo por favor. Juana de Arco. Ronda. El Blue Jean Oscuro, que es un juego de estrategia en tiempo real para PSP que me parece muy bacano. En cuanto lo vi pues en el video, ya conté la historia. Uy, Disgaea también. Sí, Ronda. Que cuca. Ahí salió ¿cómo se dice? Disgaea. Disgaea. No, creo que se lee así completo. Disgaea. Sí. Disgaea. Ellos lo deletrean así en japonés. Se escribe Disgaea y es un juego que salió en Play 2, ya va la 1 y la 2 y anunciaron la 3 para Play 3, para Play 2, para Play 2, 3, para Play. Se anunciaron la 3 para Play 3. Pues, huevo. Anunciaron Disgaea 3 para Play 3. ¡Au! Y yo voy a comprar Disgaea para PSP, que sea el remake de Play 2. Pero una putería. Sí, ese juego se ve demasiado bacano. Es estilo Final Fantasy Tactics, que también viene. Sí, sí. Yo compré el PSP por los juegos de estrategia en tiempo real. La de War of the Lions, que es el mismo Tactics de siempre, pero con cutscenes y con profesiones nuevas. Y se puede jugar vía... Sí, y con profesiones nuevas como el Caballero de la Cebolla y el Caballero Oscuro. Va a ser Caballero de la Onion. El Onion Knight, que es Onion clásico, Knight. Sí, sí. Yo no me acuerdo de eso. Eso va a ser una bomba. Bueno, el juego que multiplicó y hizo explotar las ventas del PSP, japoneses metrosexuales del demonio, fue Final Fantasy VII Crisis Core, que es el prequel a Final Fantasy VII, que es el Final Fantasy que todos los fanboys adoran. Un saludo para Kari. Saludo para Kari y para Gikorito, ¿cómo es que es? Para Joker y para Zitan, que son los tres, nuestros tres ñoños favoritos, que Final Fantasy VII es su juego favorito. Y que se van a comprar un PSP solo por Crisis Core. O sea, vos te compraste un PSP solo por Juana de Arco. Exacto, pero entonces ahí aplico lo que llamamos... llamamos la teoría de Mauro para yo quedar bien. O sea, ellos son obsesivos y yo soy hardcore. Exacto. Entonces un gamer. Exacto. Y ellos son en la ola del hype. Ellos son mainstream. Sí, ellos. En fin, entonces el Final Fantasy VII Crisis Core narra la historia de Cloud y de Cloud, que es el rubio, novio. Protagonista del original, y de Zack, y de Zack, que es el novio. Sí. Hay mucha imagen de internet. No, y son demasiado emo. Son demasiado gay esos videos. Entonces, esta canción es nuestra reseña. Esta canción es nuestra reseña oficial de No Eres Tú, y yo respondo por ella de lo que opinamos del nuevo Final Fantasy VII Crisis Core. ¿Quién la canta usted? Aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay! Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, pluma, gay. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Pero podemos ir hablando mientras seguimos escuchando la canción. O sea, este es el tema de batalla cuando entras en los encuentros random en Crisis Core. Sí. Cuando ellos tiran sus poderes. Pero es que eso no es un secreto para nadie, porque es que Final Fantasy todos son heterosexuales, todos son niños bonitos. No, yo no tengo una. O sea, eso es una japonesada. O sea, yo no tengo nada en contra de eso. Pero es que este se ve especialmente. No. O sea, do not want. Pues no, yo no me veo jugando Crisis Core, pues. Al menos no original, no, me da pereza tanto emo, en serio, o sea, es eso, no, es el emo, es que si son como todos melancólicos, pero es que como Fantasy, que todo medio depresivo. Como yo, Final Fantasy VII era emo por todos lados. Pero Final Fantasy tenía... Cuando no existía el emo, cuando no existía el trendy, la tendencia del emo, qué chimba, qué más rudo. No, pero ¿sabes qué? Cloud, no, León, no, estás en lo incorrecto. Estoy en lo correcto, calles. No, Cloud era el melancólico, pero Cloud estaba acompañado de otros 7 u 8 que tenían personalidades completamente opuestas y diferentes. O sea, Clau era el emo, pero estaba Barrett, que era el rudo, Tifa, que era la que le echaba los perros. Rudo emo, que era la niña emo. No, Tifa no era emo. Tifa se quería acostar con Clau y Clau no quiso por estar con Aerys. Y esa boba después se murió. Entonces se quedó sin ni una ni la otra. Quedó con la muerta. Está Kaitzit, que es el gato, que está en un gato animado gigante de peluche. Porque es un tipo emo que lo controla con el remoto. Pero... Está Yuffie, que es la niña ninja. En fin, todos los personajes son chéveres. Clau es el único emo. Entonces Crisis Core es como que enfoquémonos en el emo y metámosle otro emo peor. O sea, es en la ola de la moda. Y no, malo. Fiesta, rumba, pluma, guy para Final Fantasy Crisis Core y todos los que la quieren jugar. No. Bueno. Este es el comentario editorial de Norestu y no nos Pablo, arrepentimos. O sea, Square no se equivoca. No, Square sí se equivoca y mucho. Square no se equivoca. O sea, tengo tantos ejemplos en este momento así como de una. Ergase. Uy, sí. Ergase. el que era de pelea también de Play 2 de primera generación, de Bouncer. Ay, sí, bueno. Square se equivoca, pero... pero Square le pega tan duro a veces con juegos que no les da la gana volver a sacar. Empecemos, por ejemplo, Enhander. Star Ocean. Enhander es una calidad. Enhander era Vagrant super Story. Bacano y nunca más Vagrant Enhander. Story era... Uy, no, yo quedaría por jugar Enhander Ome otra vez en... Uy, no. Lo que es, que el problema con Vagrant Story era que era muy exótico, muy raro y tenía un personaje con el nombre más gay del Mauro, mundo. Le recomiendo... Ashley. Ashley Riot. Le recomiendo un juego, Mauro, para su consola PS2, Persona 3. Me lo he visto. Mauro, Persona 3. Nazis, suicidas, necrófilos, adolescentes, estudiantes de colegio. Sí. Ya lo tiene experta, todo. Akari es experta en No, ella persona, no lo tiene todavía. Pero tiene el 2. Ah, sí, pero todavía no tiene el 2. Pero ella hace el estudio, ¿no? En serio. Yo no, lo recomendado para Play 2 Persona. La serie Persona en general es buena, que sí. Empezó en Play. ¿Vos empezó en la Play 1. Sí, y después salió la 2 en la 2 y la 3 en la 2. Y en fin. Es una serie que multiplica cosas muy... Muchas japonesadas, que es un occidente, nunca se vería. Lo más loco que se vio, que también que era de Persona, no es de Square, pero uno de Square, que no, era no. Xenogears. Persona de Atlus. Sí, Xenogears, que era el que mezclaba la filosofía alemana con la religión occidental. Estaba también Hegel. Que el jefe final es Dios. Sí. ¿Cómo, que ¿cómo Dios quiere, se aburrió con la Tierra y la quiere destruir. Sí. Entonces, uno está aliado con la Tierra y va a pelear con Dios y necesita matar a Dios. O sea, estamos hablando de Dios. Evangelion. Sí, y por cierto, salió una nueva película de Evangelion. Bow. Sí, la estrenaron hace como un mes, creo. Pero en realidad es un recuento. Tengo es que... 45 minutos de Shinji llorando en una esquina. Cállese, no, en serio, la luz apagada. Sí, no tengo razón para vivir. Salió únicamente para cine, o sea, se consigue. Obviamente ya se debe conseguir en toda parte en internet, pero no salió en televisión, es para 45 cine. 45 minutos de Shinji llorando. No, una hora y pedacito de Shinji llorando, no. La cuestión es que es un recuento. Acurrucado en una esquina. Pero va a sacar dos. Sí, es que va a salir... No, y no sé si va a sacar más, pero la idea es volver a contar la historia con buen presupuesto, sin escenas quietas durante media ahora y sin un director loco que le dé por mostrar cosas raras al final. Es como un recuento de la historia más apegado al manga. Pero si usted ya se vio la serie, va a ver lo mismo en la serie, solamente contado como mejor. Evangelion. Pero es bacana, sí, se ve como bacana. Han dado buenas reseñas. The End, o sea, la película The End. Sí. Evangelion es como que el que le gusta la ama y al que no le gusta, como no la quiere ver. A mí me gusta Evangelion, pero yo le doy palo porque sí, o sea, es eso. No. Se les acabó el presupuesto, el director estaba chiflado, se le murió la esposa en medio de la producción, sí, verdad, y por eso es que al final se vuelve así de loco. Y al final, por eso está interesante. Sí, o sea, es verdad. Bueno, bacano que le murió la esposa. Bacana la historia. Sí, entonces... No, Mauro, es... Esa, para mí, ese, ustedes saben la historia de Evangelion, ¿cierto? Sí. Que es el anime que otra vez le dio, fue el anime, pues, fue como... Que salvó el anime. Ese, sí. Exacto. Lo que Final Fantasy fue al RPG de consola. Jesucristo. O sea, yo no... El Redentor. Ay, ay, ay, ay. El Mesías. No, pues, pero no contestemos y listo, o sea, cero estrés. Ahora se lo brotó la vena. No importa, no lo borremos. Del pipí. No, ese bache se quedó borrado. Perdón. Pero porque con Pablo no sonó. Es que no tengo el celular de Pablo, sonó y no nos dio interferencia. Yo estaba todo confiado acá. Pero bueno. Listo. ¿Estás tocando la canción de MC Lars? Sí. Sí, de Graduate. Bueno, yo creo que lo dejamos hasta aquí porque ya vamos para la hora. Pero no. Ya vamos por una hora. Ah, se nos va Cato, ¿ok? Ah, qué bueno. Susto, ya está porque está despidiendo como una loca. ¿Qué pasó? Bueno, entonces yo creo que lo dejamos hasta acá. Pero que no llegó Mauro. No. Y No va a llegar, que no esperes a las personas, hombre. Viva el momento, siempre para adelante. No confía en nadie. A lo bien, usted es el que me dice eso todos los días. Y usted no llegó, Mauro. Y Mauro está parado en la nevera gris esperando a ver nosotros que lo llamemos. O que vamos por él. Sigamos adelante. Bueno. Un saludo este programa es dedicado a la nevera gris. Bueno, me despido con una canción que compuse hace 30 segundos de Jam Sessions. Y va. Se desafinó. No me vaya a pegar en la boca con el micrófono. Una cuerda. Gracias, no eres tú. Bueno, no, nos despedimos entonces. Nos despedimos hasta la próxima semana. A Mauro, se le va a salir una lagrimita. No, tengo que... Bueno, espérate que me desafine esto, ya. Bueno, no, nos despedimos con una canción de Karate High School recomendada por Leoncio que no se llama... La primera era Accidental in Love, sí. Como entramos tan random, se me pasó. Pablo. Este programa nunca se va a acabar. Pablo no va a dejar acabar el programa. Entonces nos despedimos con esta canción de Karate High School que se llama What Are Those Scientists Up To, recomendada por Leoncio. Hasta la próxima semana y recuerden dejar a Britney en paz. Chao. Y no baje juegos piratas, en serio. O sea, todo lo que decimos aquí es charlandito. Chao. Blank clipboard, it shows.